llamada el proyecto minero Caballo Blanco de la minera canadiense Gold Group, pone en riesgo la seguridad nacional de México y compromete nuestro patrimonio histórico y natural. Esta conferencia está organizada por la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, cual nosotros nos encontramos en la ciudad de Jalapa, y esto lo hemos venido llevando una serie de actividades, tanto en la ciudad, en Veracruz, en el estado, pero han sido insuficientes. Este proyecto, más adelante lo van a comentar los compañeros a detalle, así que el orden del programa es saber, dar a conocer qué es lo que estamos defendiendo, cuáles son las zonas que nosotros nos interesan, que son patrimonio natural, cultural, histórico. Posteriormente vamos a hablar de en qué consiste el proyecto minero Caballo Blanco, sus implicaciones y sus riesgos. También qué es lo que se está en riesgo, específicamente qué del patrimonio natural, cultural, histórico. Y un proceso en el cual se abrió recientemente es la consulta pública. Vamos a hablar de los mecanismos de la consulta pública y posteriormente vamos a hacer una serie de denuncias de las actuaciones e irregularidades con que ha operado la minera Gold Group. Bueno, en esta ocasión nos acompañan miembros de Greenpeace, nos acompaña Beatriz Oliveira, también nos acompaña Rurik Hernández, como parte de la REMA, también nos acompaña el compañero Bernardo Vázquez, de la Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán, los compañeros de la vida, Abigail Marín y Emilio Rodríguez, también de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. Entonces, un breve contexto. ¿Puedes ponerle las fotos de Actopan? Bueno, este proyecto... Bueno, queremos darles no solo primero los riesgos, sino que estamos hablando de las zonas donde están una de las mayores partes de diversidad, es paso de aves. Estos lugares, en verdad, tienen un gran valor ecológico. Desafortunadamente, la foto no se puede ver, o sea, estamos hablando de selva, una parte de selva baja caducifolia. También estamos hablando de una zona ganadera. Son pueblos que llegaron con las colonizaciones de a principios del siglo XX y principalmente se dedican a la ganadería. Ellos tienen procedencia europea, pero ya son desde hace generaciones atrás son mexicanos y bueno, tienen bastante riqueza biológica, cultural, y en estas zonas se asientan uno de los principales relictos del Pleistoceno. Estamos hablando de bosques de encinos tropicales, también de unas de onedule, que son cícadas, que son milenarias. Entonces, más adelante los compañeros van a dar el contexto, pero ahora vamos a pasar qué es lo que implica el proyecto Caballo Blanco, y al final de la ronda de participaciones se van a abrir las preguntas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como apuntaba mi compañera Rosalinda, nosotros somos veracruzanos y estamos preocupados por este proyecto minero que es de atajo, es a cielo abierto, que se pretende construir a 3 kilómetros de frente de Laguna Verde, que se pretende construir también en un radio de 5 kilómetros con 6,000 habitantes, los cuales serían severamente afectados. Nosotros estamos preocupados por esta situación y estamos preocupados porque conocemos los riesgos que este tipo de minería representa para México y para Latinoamérica. Muy documentado está que en nuestro país este tipo de proyectos han acarreado impactos ambientales tan severos que la suma del valor de esto no representa ni siquiera el valor que se extrae del metal en este caso. Cabe destacar que nosotros hemos estado haciendo investigación al respecto desde hace un año y constantemente nos hemos estado enfrentando a situaciones muy complicadas. Por ejemplo, el modo en que la mina llega al territorio sin una consulta hacia los ciudadanos, sin informar de lo que es el riesgo de la minería, simplemente con mapas y videos que ellos muestran, que ellos mismos hacen, estudios que ellos mismos hacen para validar este tipo de proyectos en el territorio. Nosotros hemos estado investigando y nos hemos acercado a otros compañeros, a otras redes que tienen muy documentado lo que es el impacto, y les hemos comentado a los habitantes de la zona de Actopan y Alto Lucero que lo que la minera Cardel, que lo que la minera Gold Group están mostrándoles no tiene nada que ver con la realidad que podrían ver muy presente dentro de pocos meses. Esto es porque la empresa minera acaba de presentar su manifestación de impacto ambiental para iniciar el proceso de explotación. Esta situación nos preocupa, y esta situación también nos preocupa porque Veracruz no es un estado minero. Veracruz no es un estado que tenga esta vocación de uso de suelo. Veracruz tiene ya muchos pasivos ambientales gracias al petróleo y gracias también a Laguna Verde. Y no queremos en Veracruz un pasivo ambiental más. Y tampoco queremos que los compañeros que viven en la zona de Alto Lucero y Actopan tengan que pagar el costo de estas políticas de desarrollo económico que nuestro país está promoviendo como panacea hacia las comunidades. Estamos totalmente en contra de esta situación. Hablando un poco de los impactos que tendría esta minería en la región, destacaría uno sobre todo que tiene que ver con el agua. Tiene que ver con el agua porque, como mencionaba hace rato, 6,000 habitantes están en un perímetro de 3 kilómetros. Pero no tan solo los habitantes, también sus fuentes de ingreso, también la ganadería y la pesca se encontraría fuertemente afectada por esta situación, gracias al cianuro y a los metales pesados que son liberados en este tipo de minería. La empresa minera regularmente menciona al cianuro y propone sistemas de tratamiento para este. Sabemos que quedan nulos y escasos por las dimensiones de su uso. Sin embargo, cuando hablamos de metales pesados, la minera no lo presenta en su manifestación de impacto ambiental porque sabe que este tipo de metales no tienen un tratamiento posible o un tratamiento que esté controlado. Y es una situación que a nosotros realmente nos apena. Y nos apena porque se presenta como un proyecto que va a impulsar el desarrollo económico en la zona, cuando la realidad va a ser diferente. Cuando la realidad, después de 6 o 7 años de explotación, las comunidades tendrán su territorio sin agua, con agua contaminada y, por supuesto, con un tajo enorme a 3 kilómetros de Laguna Verde de frente. Esta situación nos ha hecho a nosotros estar aquí con ustedes hoy día. Nosotros hemos hecho innumerables redes de prensa en nuestro estado y ahora estamos aquí en la Ciudad de México queriendo llevar esta voz de no a la minería en Veracruz, de no a la minería en México, llevar la voz aquí en la ciudad, en la capital, para que tenga un impacto concreto, que es solicitar la reunión informativa. Cabe destacar que la zona tiene un gran potencial económico y tiene un gran potencial económico que no lo valora ni siquiera la empresa minera, por supuesto, y mucho menos el gobierno del estado. Tiene un valor incuantificable. Si mi compañero me apoya con la imagen de los ecosistemas que ahí se encuentran, mucho se lo agradeceré. En esta zona encontramos bosque caducifolio. En esta zona también encontramos bosque mesófilo y encontramos una maravilla que para nosotros ha sido significante traerlo hoy a la mesa con ustedes, que es la situación de las cícadas Dionedule. Muchos países y nuestro mismo país en Oaxaca, con el árbol del tule, hay una gran fuente de turismo porque este árbol, por su contexto histórico, tiene importancia y también por la longevidad del mismo. Estamos hablando que las cícadas Dionedule son plantas fósiles, son plantas vivientes que a la llegada de los españoles ya estaban en esa zona. Son plantas que tienen por lo menos 3,000 años de antigüedad. Son plantas que con un impulso de desarrollo económico enfocado en la sustentabilidad real y enfocado en el ecoturismo podría tener un potencial mayor, no de 7 años, por supuesto, sino de modo de vida para los habitantes, que no está siendo valorado por las autoridades. Es lamentable esta situación también porque el sitio en el que se pretende explotar este proyecto minero que tiene tres fases está plagado de sitios arqueológicos, sitios que representan patrimonio para todos y todas las mexicanas. Sitios arqueológicos que, según nos cuentan los expertos del INAH, tiene un interés arqueobotánico para nuestro territorio, para los y las mexicanas. Y esto es porque las plantas de Onedule fueron alimento de los totonacas y fueron alimento también de los olmecas. Estamos hablando que esas plantas que la Gold Group quiere destruir, afirmativamente fue alimento de los totonacas y de los olmecas. Son plantas que convivieron con ellos y que hoy día son un puente entre nuestra realidad y la realidad prehispánica. Esto es un valor incuantificable, que 100.000 onzas de oro al año durante 7 años no pagarían este valor. Estamos muy preocupados por esta situación. Y también, como ustedes lo saben, y es una situación que nosotros hemos manifestado también en el boletín de prensa, tiene que ver con Laguna Verde, tiene que ver con la cercanía de este tipo de proyecto hacia un pasivo ambiental llamado Laguna Verde, que es una planta nuclear que ya ha generado una devastación ambiental en la zona increíble. Es un riesgo más poner un proyecto minero en los linderos de los municipios de Alto Lucero y Actopan. Es un riesgo que las y los veracruzanos no nos merecemos. Es un riesgo que no tenemos que correr. Y le doy la palabra en este momento a mi compañera de Greenpeace, Beatriz Olivera. Buenos días, soy Beatriz Olivera de la organización Greenpeace México y bueno, primero quisiera agradecer a los compañeros de la vida por la invitación a esta conferencia de prensa en la que nosotros como organización pues también queremos externar nuestra preocupación acerca de este proyecto, de la falta de claridad que ha habido en torno al mismo, de la falta de explicaciones en torno a los riesgos que se podrían generar y bueno, nos encontramos ya a escasos 2 meses de conmemorar el aniversario de Fukushima, el accidente nuclear que puso en la opinión pública y puso en los medios justo la peligrosidad de la energía nuclear. Antes de este accidente nosotros pensábamos que esta energía pues era limpia, era segura, era confiable y lamentablemente no habíamos aprendido de las lecciones como la que nos dejó Chernobyl. Entonces, justo por eso es que nosotros ahora nos llama la atención que se pretenda aprobar este proyecto muy cercano, tan solo 3 kilómetros en línea recta del radio de seguridad de la nucleoeléctrica, que en esta pequeña distancia pues se quiera ahora incrementar los riesgos con una minera. Para nosotros esto es realmente preocupante, aunado a todos los riesgos que ya de por sí conlleva la energía nuclear, como es la presencia de radiación ionizante en la zona, pues ahora añadiremos aún más los riesgos que provengan de la actividad minera. Nosotros quisiéramos unirnos a este exhorto con todas las organizaciones aquí presentes para demandar que se realice una consulta pública clara en la que se puedan incluir las opiniones de toda la sociedad y de todos los involucrados en este peligroso proyecto y que bueno, que de esta manera también podamos alertar a las autoridades para que no aprueben este proyecto dada su peligrosidad y dada la cercanía con la que se pretende instalar cerca a Laguna Verde. Por mi parte es todo y doy la palabra a mi compañera Abigail de la Vida. Sí, gracias, buenos días. Pues miren, a mí me toca comentarles las irregularidades de hecho y de derecho que hemos venido documentando ahorita con la actuación de esta minera canadiense Gold Group a través de su filial Candymin. Bueno, en la empresa en su momento presentó una manifestación de impacto ambiental para señalar que iba a abrir una serie de socavones, que es una etapa, digamos, exploratoria, en la cual pues hace pruebas para ver la cantidad de mineral contenido en la roca. Presentó esa manifestación de impacto ambiental, sin embargo, nunca declaró o declaró falsamente inclusive que pues usaría, no abriría caminos, que utilizaría caminos preexistentes, lo cual, bueno, nos han llegado algunas evidencias, nos han hecho llegar evidencias en el sentido que está abriendo caminos más allá de lo que contempla la norma. La norma contempla caminos, apertura de caminos de 5 metros y, bueno, ustedes pueden ver en las fotografías, hay caminos que van hasta los 8 metros. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos por supuesto que utilizan maquinaria pesada para abrir esos socavones y necesitan caminos de ese ancho para poder circular. Esto es grave porque si la empresa desde un momento, si ustedes revisan en ese documento, declaró que iba a usar caminos preexistentes toda vez que es una zona arqueológica. Ustedes pueden encontrar, si van al sitio, todavía algunos restos de viviendas, de asentamientos prehispánicos. Como dijeron mis compañeros, es un asentamiento de olmecas. Lo cual, bueno, ahí evidencia una irregularidad. Además, se están utilizando sustancias no declaradas como la bentonita, que es una sustancia pues usualmente utilizada para la perforación y formar esos que se llaman lodos de perforación para que los barrenos, digamos, trabajen de manera óptima. Sin embargo, la empresa omitió declarar que usaría esa sustancia. Y más allá de eso, no está teniendo una adecuada disposición de residuos. Por lo pueden ver en las fotografías, hay escurrimientos fuera de control, se están saliendo de las mangueras y ahí a pocos metros de ese lugar hay también unas, digamos, tinas o estanques desde donde bombean agua hacia los pozos de perforación, agua que está a la intemperie. Y estanques que tuvieron, para haberlos colocado ahí, tuvieron que haber destruido pues una gran corteza vegetal. Y a pocos metros se encontró inclusive en el momento un venado que, bueno, se presume que pudo haber tomado agua de los estanques o agua de los escurrimientos, es decir, agua que ya no es agua que ya no pues que ya no es propicia, se entiende, para la fauna silvestre del lugar. Son irregularidades que desafortunadamente pues no ha habido todavía un seguimiento de parte de la autoridad, de la Profepa, pero estamos a unos días de presentar documentadamente esa denuncia. Además de las irregularidades de hecho, también hay irregularidades de derecho. ¿Qué significa esto? En el mes de enero de este año, es decir, hace unos días, la empresa bueno, ya se presentó la manifestación de impacto ambiental ya en la etapa de explotación, en el mes de diciembre, el 16 de diciembre, y en este mes de enero, gracias a la movilización ciudadana, se abrió el proceso a consulta pública. Se presentaron alrededor de unas 500 cartas, tanto del Estado como del país, para que este proceso se vaya a una consulta pública nacional. Necesitamos que todos los ciudadanos mexicanos se pronuncien al respecto, toda vez que, como lo han dicho mis compañeros, hay una planta nuclear, la única en el mundo que va a tener una minera a 3 kilómetros de distancia. Eso todo solamente puede pasar en México, ¿no? Entonces, no podemos comprometer ni la vida ni el futuro de millones de mexicanos ante un eventual accidente que puede suceder en cualquier momento. Accidentes hay documentados infinidad. Pero bueno, la irregularidad va en el sentido de que, si bien es cierto, la empresa minera presentó una manifestación de impacto ambiental sobre el proyecto Caballo Blanco en la etapa de explotación. A unos días de haber presentado ese trámite, presentó un informe preventivo ante la Semarnat, en donde de ese gran proyecto excluye lo que se refiere a los patios de lixiviación. Eso se nos hace una irregularidad, porque si por una parte presentas un proyecto completo a revisión de la Semarnat y el cual queda sujeto a una consulta pública, la empresa posteriormente fracciona ese proyecto y presenta el trámite de informe preventivo para que no se vaya a consulta pública. Es decir, está configurando un caso de excepción o pretende configurar un caso de excepción para que la parte más peligrosa del proyecto, que son los patios de lixiviación, en donde se usa cianuro, y se va a tener un, va a usar, bueno, va, diariamente se van a procesar en ese patio de lixiviación, en la planta que ellos llaman piloto, 10,000 toneladas diarias. pues se nos hace una violación al derecho de los ciudadanos, toda vez que en este momento nos estamos abocando a analizar el proyecto completo y ahora la empresa pretende excluir una parte de él para que no pase al escrutinio público. Esa es una irregularidad ilegal que ahorita mismo la Semarnat está por decidir si procede o no procede este informe preventivo. Nosotros estamos presentando ya una argumentación jurídica respecto de ese punto, toda vez que se estarían violando los derechos de participación ciudadana y nos pondrían a los ciudadanos en un estado de incertidumbre, porque si el proyecto va a estar sufriendo modificaciones, entonces no vamos a poder evaluarlo debidamente. Bueno, desde ahora también hemos presenciado pues una cooptación desafortunadamente de la empresa hacia las autoridades locales principalmente, y así se lo ha declarado públicamente. Ha hecho donativos de alrededor 350,000 pesos hacia los alcaldes de los municipios involucrados, el municipio de Alto Lucero y el municipio de Actopan. Básicamente el alcalde del municipio de Alto Lucero, bueno, agradeció el gran donativo que la empresa le está dando para abrir caminos y pavimentar ahí el municipio. Pues esa actuación desafortunadamente es sistemática. También ha dado apoyos a instituciones públicas del estado de Veracruz. Básicamente acaba de declarar que está firmando convenios con institutos de capacitación para trabajadores que requiere para su operación. A grandes rasgos, estas son algunas de las irregularidades detectadas y que nos dan cuenta que pues debemos de sumarnos a esta consulta pública nacional. Pueden checar las bases en nuestra página de internet de lavida.org.mx. Igualmente pueden checar la Gaceta Ecológica del 19 de enero, en donde la Semarnat publica las bases. Esto es todo por mi parte. Gracias. Ahora pasaríamos a la etapa de preguntas. Si ustedes gustan hacer alguna pregunta, estamos abiertos a ello. Bueno, hay un punto en el cual nos gustaría que los compañeros de la REMA y también de los compañeros de Oaxaca comentaran sus casos que ellos tienen ya. El compañero de San Luis Potosí tienen bastante trecho que contar, y también el compañero de Oaxaca. Entonces no sé quién quiera empezar. Bernardo, Rurik. Hola, buenas tardes, mi nombre es Rurik Hernández, soy miembro del Frente Amplio Opositora Minera San Javier en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, y también miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Nuestra experiencia en las cuestiones mineras es vasta, ya de más de 10 años de lucha, y conocemos muchos de los caminos que utilizan las empresas mineras. Queremos decir que en esta política nacional de que México sea un país minero, están excluyendo el verdadero desarrollo del país, prometiendo nuevamente espejitos a cambio de oro, prometiendo que los proyectos mineros son las palancas de desarrollo regional para las comunidades, darle un uso distinto, productivo a la tierra en lugar de la ganadería o la agricultura. Entonces, nuestra experiencia es que la minería realmente, el modelo minero actual nacional, no representa un beneficio real para la nación. Los pasivos ambientales que genera la contaminación, la devastación, nos causan mucho más problemas del beneficio ínfimo de los 300, 400 empleos que ofrecen en proyectos muy cortos, de 10, en este caso de 7 años, de 15 años como máximo en proyectos similares. Un proyecto de 7 años de devastación ambiental que va a dejar pasivos ambientales de por vida no tiene ni siquiera un punto de comparación para un beneficio local. La foto que estoy mostrando es un proyecto de la minera Goldcorp en Carrizalillo, en Guerrero, para que tengan una comparación más similar a lo que podría ser en Veracruz, ¿no? El impacto real que tiene en un clima tropical, el impacto que tiene en un área muy boscosa, de lo que representa un tajo a cielo abierto y un impacto a las comunidades y al medio ambiente local. Ya lo comentaron, los metales pesados es uno de los principales problemas. La magnitud de los proyectos, el uso de cianuro es incontrolable por las empresas mineras. El cianuro ya está prohibido en Europa. La Unión Europea ya puso límite de diciembre del año pasado para el uso de esta técnica como una de las peores, más contaminantes y más riesgosas a nivel mundial. Y vienen a nuestro país con promesas de desarrollo, con promesas de que es tecnología de punta, cuando en países primermundistas estas técnicas están prohibidas. Vienen a nuestro país a destruir nuestro país. Las concesiones mineras actuales abarcan un tercio del territorio nacional y no es un proyecto de desarrollo que haya sido consultado, que haya sido informado, y es un proyecto básicamente de devastación ambiental. Y ante esto, pues los responsables de la Secretaría de Economía, que son los que impulsan las concesiones mineras, las autoridades ambientales han tenido un actuar muy vil, muy bajo, violando inclusive las leyes ambientales de nuestro país. La Semarnat, la Profepa, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, violando leyes, ha autorizado manifestaciones de impacto ambiental para que proyectos mineros se trabajen. El caso más documentado al respecto es Minera San Javier en San Luis Potosí. Pese a un juicio ganado, la empresa sigue trabajando. Pero el planteamiento aquí es que Veracruz no es un estado minero. Veracruz tiene un desarrollo distinto y el progreso que le plantea la minería destruiría, acabaría con su producción agrícola y con su producción ganadera. Las manifestaciones de impacto ambiental de las empresas mineras son claras, son impactos irreversibles y son impactos severos al medio ambiente y a las poblaciones que viven en esa región. Nosotros acusamos el actuar del presidente municipal de Alto Lucero como un acto supuesto de corrupción al aceptar una dádiva de una empresa para un proyecto de infraestructura y inmediatamente darle la bienvenida a una empresa minera diciendo que va a beneficiar al municipio. Entonces, si acusamos esta parte, los empleos que dan las empresas son 300, 400, sin embargo son empleos altamente especializados que no son para comunidades donde ellos se instalan. Entonces no es un desarrollo real en la comunidad. Vemos mayores problemas sociales, división. Tenemos lamentablemente, ahorita se va a presentar el caso, problemas sociales de confrontación, de agresiones, de violencia, de muertos por este tipo de conflictos que generan las empresas mineras. Entonces, queremos plantear que ese tipo de desarrollo que se plantea con la minería no va acorde con el plan o el modo de vida que tenemos como país, que buscamos el respeto al medio ambiente para nosotros poder subsistir de él. Sería todo por mi parte. Sí, bueno, nada más para señalar que Veracruz no está solo, que Oaxaca no está solo, que en México no estamos solos, que somos varios los estados, somos varias las comunidades, somos varias las organizaciones que estamos luchando contra este modelo minero que se está instaurando en nuestro territorio, que es el país, ¿no? Tengo a mi derecha al compañero Bernardo, de la Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán, quienes en el momento tienen una situación francamente complicada. Él les podrá exponer más al respecto. Sin embargo, lo que quiero señalar es que las luchas organizadas estamos juntas, las luchas organizadas estamos aquí intentando decir a voz abierta, a voz franca y con el corazón también abierto, que no queremos este tipo de desarrollo minero que significa y significará también más devastación ambiental, más devastación social que no nos merecemos como pueblo mexicano. Sí, bueno, pues buenos días. Primero quisiera agradecer a la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, La Vida, por darme este espacio e invitarme a compartir con ustedes pues esto que sin lugar a dudas coincidimos. Yo creo que mi nombre es Bernardo Vázquez Sánchez, represento la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. Hemos venido denunciando públicamente y manteniendo una lucha de resistencia en contra del proyecto minero San José en la comunidad de San José del Progreso, de la minera Cuscatlán, de la filial de la Fortuna Silver de Canadá, y que hemos venido alertando del, efectivamente, esta última parte que señalan los compañeros, en la cual creo que coincidimos todos. Hay un marco legal muy reducido en el cual los pueblos y las comunidades pueden exigir sus derechos a decidir sobre con quién o con quiénes quieren compartir sus recursos naturales. Y creo que el llamado que haríamos desde esta tribuna es decirle a las personas quienes van a las comunidades a prometerle el cambio y desarrollo de México y a exigir en estas etapas electorales que van a representar a nuestros pueblos, que urge una revisión de la legislación ambiental, que urge una legislación de los derechos de los pueblos sobre la decisión sobre sus territorios. Creo que en el caso de San José del Progreso, tenemos muy bien documentado cómo desde la reforma agraria fueron tendiendo las condiciones de legalidad de la propiedad de la tierra para poder insertar ese proyecto San José en nuestra comunidad. Y vinimos advirtiendo también de este tipo de corruptelas que se mencionan aquí y que, sin lugar a dudas, yo sí creo y hago un llamado a los compañeros de que no es un caso menor ni es un tema que debemos echarlos a saco roto. Creo que es el tema que le deberíamos poner más importancia, pues nosotros en el 2008 prácticamente fue el tema que generó lo que hoy se ha convertido en ya 3 muertos, 2 en el 2010, un presidente municipal y un regidor, y 1 el 18 de enero del 2012 del compañero Bernardo Méndez, que perdió su vida salvajemente por una agresión directa de la policía municipal. En este sentido, queremos decirle que nosotros habíamos venido documentando esto desde el 2008, cuando descubrimos el convenio que tenía la empresa minera Cuscatlán en contubernio con las autoridades municipales a espaldas de la comunidad, y que el pueblo desde el 2008 exigió se le informara de este convenio que existía y explicara la minera y el presidente municipal bajo qué condiciones habían hecho este convenio si el pueblo no estaba enterado. Información que no fue dada por las autoridades, información que no fue dada por el gobierno del estado, información que fue ocultada por la minera Cuscatlán. Y a lo largo del 2008 tendieron una red de complicidad que, lejos de resolver el problema, crearon un grupo paramilitar convertido en una asociación civil llamada San José Defendiendo Nuestros Derechos, que no fue más que ese grupo que haría el contraataque en contra de la comunidad, cooptando a la gente a través de dádivas y armando un grupo paramilitar que en el 2010 lo convierten en autoridades municipales y que hoy trae como resultado la muerte del compañero Bernardo Méndez. Eso está totalmente documentado, lo estamos circulando por la red con fotografías y evidencias donde hemos señalado incluso los nombres de las personas que aparecen armadas en cada una de esas etapas, desde el 5 de abril del 2010, el 6 de marzo del 2011 y ahora el 18 de enero del 2012. La misma policía municipal da muerte a nuestro compañero. Entonces, prácticamente entendemos que existe una cadena burocrática que está al servicio de las empresas transnacionales, acomodando la legislación a modo para que no tenga facilidades los pueblos de defender sus derechos, y otra línea económica que coopta a las autoridades, tanto municipales como estatales, para permitir estas agresiones a los pueblos. Sería mi participación. Muchas gracias, y pedirles que esta parte no lo echen al saco roto. Entonces, solamente queremos también informar, como por última parte, e invitarlos a que, debido a la falta de respuesta del gobierno estatal y a las nuestras demandas como coordinadora de pueblos, se nos hace necesario tener que externar nuestro sentir directamente a niveles internacionales. Por eso es que el día de hoy estamos invitando a una manifestación pacífica y simbólica en la embajada canadiense para externar nuestro sentir y pedir que sean desde las autoridades internacionales que den respuestas a nuestras demandas. Muchas gracias. Bueno, abriremos la ronda de preguntas. No sé quién. Buenos días, soy Georgina Olson del Excelsior y tres preguntitas muy breves. Una, si nos podrían, igual ya las conocíamos un poco, pero un poco los efectos ambientales y a la salud más graves que tiene la minería a cielo abierto con el uso de cianuro, porque a lo mejor no todos conocemos esa parte. La otra es, suena obvio que sí, cerca de Laguna Verde es un desastre poner una minera a 3 kilómetros, ¿no? Es decir, en caso de una emergencia, o sea, que no funcionara la planta, pues algo como lo de Fukushima, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué implicaciones tiene el que estén tan cerca de una mina, ¿no? O sea, ¿cuál es el escenario que ustedes prevén ahí por la razón por la cual consideran que es peligroso? Y último, de la minera que está en Veracruz, de todo el dinero que se llevan ellos, ¿qué porcentaje le quedaría a México? ¿Le queda algo a México o no le queda nada? Gracias. ¿Contestar o otra? Bueno, respondiendo a las preguntas, está muy documentado cuál es el impacto que tiene el cianuro para la salud humana. Tan solo un gramo de esta sustancia, ya sea ingerida o inhalada, es suficiente para matar a una persona. Estamos hablando que este tipo de proyectos mineros utilizan toneladas diarias para extraer el metal. Esto tiene una implicación directa hacia la salud humana porque estos depósitos, lagunas de lixiviación, tienen fisuras regularmente, sino que es que siempre, que van a dar a los mantos acuíferos que abastecen del vital líquido a las comunidades en la periferia cercana, pero también por las mismas redes que hay en los mantos acuíferos, hay una afectación directa hacia otras comunidades que se encuentran alejadas de el perímetro central. El cianuro también tiene un impacto en la salud humana a través del aire. Los patios de lixiviación rocían estos tóxicos hacia los lodos para extraer el metal. Y la zona centro de Veracruz en sí, es puerta de entrada de muchos huracanes. Y estos vientos van a arrastrar estos sedimentos que se encuentran en el aire hasta 80 o 90 kilómetros a la redonda. Situación que también implica un riesgo en la salud humana. Lo menos que puede haber es conjuntivitis severa y lo más que puede haber es la muerte. Entonces, eso es una situación muy compleja. Cabe destacar que también el cianuro, al contacto con el oxígeno y al contacto con otros químicos, se genera lo que se llama ácido cianhídrico, lo cual también va a afectar a las comunidades aledañas, va a afectar a la pesca y afectará a la ganadería. Refiriéndose a Laguna Verde, lo que nosotros prevemos como posibles riesgos es, uno, los explosivos; dos, los sedimentos, porque en donde el proyecto minero Caballo Blanco pretende tener sus terrarios, es decir, en donde van a depositar el material pétreo que extraigan, es cabeza de cuenca, y es cabeza de cuenca que va a dar directamente a Laguna Verde. Estos sedimentos que tienen metales pesados van a dar tarde que temprano hacia los sistemas de enfriamiento de la planta nuclear y van a dar a los habitantes de la zona de Alto Lucero y Caballo Blanco. Es un proyecto que no está considerando el factor de los huracanes. Y si lo considera y lo pone en su manifestación de impacto ambiental, no tiene en cuenta el cambio climático y los últimos estudios que se han hecho del incremento de huracanes en el Golfo de México. Veracruz es puerta de entrada de estos huracanes. En Veracruz no podemos tener este riesgo ambiental. No podemos esperar y decir, bueno, vamos a poner la mina y pues ojalá y no le haga daño a Laguna Verde. Es un hecho que las autoridades, por su misma competencia, tienen que prestar atención al caso. Tienen que no solo conformarse con la visión que las empresas les están dando, que les están vendiendo, tienen que también consultar a expertos, tienen que también consultar a la otra parte que estamos diciendo que es un riesgo importante. Y no solo conformarse con la visita de expertos de Estados Unidos o la visita de expertos de otras minas que les van a lavar la cabeza para decirles no hay ningún riesgo, no va a pasar nada, ustedes van a tener una palanca de desarrollo económico. Eso es totalmente falso. Es importante también señalar que uno de los impactos más fuertes en este tipo de proyectos también significan los drenajes ácidos. Esto por el mismo proceso de lixiviación que genera residuos tóxicos que no tienen control más allá de lo que ellos proponen. Es una realidad los innumerables accidentes que han ocurrido en México, que han ocurrido en Europa, que han ocurrido en Costa Rica, que han ocurrido en Perú y que han hecho a otros países poner manos en el asunto y legislar la prohibición del cianuro en la minería. Esta situación ya la comentó mi compañero Rurik. Sin embargo, queremos hacer evidente cómo las autoridades no toman en cuenta estos factores de riesgo y ponen enfrente y ponen como panacea del desarrollo proyectos de desarrollo, proyectos económicos que no dejan un solo impuesto hacia el Estado y hacia la Federación. Lo más que dejan es de 5 a 100 pesos por la concesión minera de hectárea. Todo lo demás se lo lleva el viento. No es cierto que dejan una derrama económica en los pueblos. Hay un porcentaje más o menos que por cada $1,000 de ganancia dejan 0.5% en el país y en las comunidades. Dicho de otro modo, están comprando a las autoridades por migajas. Ni siquiera el 1% de las utilidades y ni de la inversión de la mina estará en las comunidades. Habrá, si se permite, si el gobierno mexicano y el gobierno estatal lo permiten, habrá 300 empleos durante 7 años. ¿Cuántos empleos dota la ganadería y la pesca para las familias que están cercanas al lugar? Realmente son proyectos desproporcionados con las propias fuentes de desarrollo local y económico que las personas tienen. Entonces, esto es respondiendo a la pregunta. Me gustaría agregar una cuestión en la parte del beneficio que deja a las comunidades. Cabe mencionar que, bueno, ya lo dijo Emilio, no dejan impuestos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte exenta a las mineras del pago por extracción. Entonces, extraen lo que quieren de oro, una tonelada, y no pagan nada de impuestos. También cabe mencionar que deben de pagar ISR por su actividad, pero sabemos que la Secretaría de Hacienda tiene algo que se llama créditos fiscales, que la mayoría de las grandes empresas en nuestro país no pagan impuestos a través de este mecanismo. Tenemos bien identificado que estas empresas mineras son unas de las que no pagan nada de impuestos a la región. También sabemos que tienen servicios de tercerización o de outsourcing para evadir responsabilidades en cuestión de pago de seguro social y otras cuestiones a través de otras empresas, y evadir la responsabilidad de hacerse cargo de los daños a los trabajadores que esto conlleva. Bueno, respecto de la pregunta que usted menciona de qué podría pasar en relacionando la minera con la planta nucleoeléctrica, bueno, actualmente, si ustedes van a la zona, van a ver que la empresa minera, con sus camiones de carga, con sus camionetas, con tan solo ahorita donde está en la fase de exploración, está invadiendo los caminos que están dentro del plan de emergencia radiológico. Esos caminos supuestamente están exprofeso, acondicionados para el caso de un accidente nuclear o alguna fuga, la gente puede evacuar en cierto tiempo. Y es lo que decía mi compañero, la nucleoeléctrica está a 3 kilómetros, está invadiendo el radio de seguridad de la planta. ¿Y qué va a pasar ante un accidente? Pues lo que va a pasar son muertes, porque no les va a dar tiempo, y más si está transitando maquinaria de ese tipo ahí en la zona. O sea, la empresa minera está haciendo uso de la infraestructura que está construida, es profeso, para un radio de seguridad de este tipo de plantas. Pero también nos preguntamos, imagínense, van a usar 125 toneladas mensuales de cianuro. ¿Qué va a significar esto? Que va a haber una transportación continua, no solo de cianuro, sino de otras sustancias tóxicas en la zona. Y si ustedes van al lugar, la carretera, que le llaman la carretera, pues, que comunica al sur con el norte del país, con dirección inclusive hacia los Estados Unidos, es una carretera de 2 carriles, donde hay infinidad de accidentes carreteros. Ojalá tuviéramos acceso a la estadística, pero ahí los accidentes son del diario. Ahora imagínense esos camiones transportando sustancias tóxicas. Puede haber un accidente en cualquier momento. Así que, pues, además de ello, algo que ha comentado mi compañero, van a tener ese cianuro en patios de lixiviación que, bueno, son susceptibles de algún derramamiento por las tormentas tropicales, por el exceso de lluvia. No hay manera de contenerlos. Eso va a significar la contaminación de los cuerpos de agua subterráneos. Debo decirles que la planta nucleoeléctrica usa agua que proviene de ahí, de la zona, que nace en las montañas donde va a estar operando la empresa. ¿Y qué va a pasar? Que el agua se va a contaminar con metales pesados, con cianuro, y adentro de la planta lo que hacen es purificarla, ¿cierto? Porque ellos necesitan un grado de purificación del agua que hasta resulta venenosa para el ser humano. Pero así la requieren para sus procesos de enfriamiento de los reactores y tuberías. Nosotros nos preguntamos, ¿la central nucleoeléctrica está preparada ahora para refinar o para purificar, perdón, un agua que va a contener cianuro y metales pesados? No lo sabemos. Hemos girado ya también oficios a la Comisión Nacional de Salvaguardas y Energía Nuclear, a la Comisión Federal de Electricidad, al director, y bueno, hemos obtenido una respuesta en donde la Comisión de Salvaguardas dice, ya pasé el asunto a la Comisión Federal de Electricidad, es de su competencia, ellos tienen que hacer el estudio de riesgo de operación de esta minera a 3 kilómetros. Sin embargo, pues, digamos, nada más fue echarse la bolita una dependencia a otra, y de la Comisión Federal de Electricidad hasta ahorita por parte del director no tenemos respuesta. Ya en el Senado estuvo compareciendo, se le cuestionó uno de los senadores, el senador Dante Delgado, le cuestionó si ya contaba con el estudio, si conocía del proyecto, y dijo que no. Esa comparecencia no tiene más de 2 meses quizá, donde dijo que pues iba a investigar el caso, pero que de momento no tenía mayor información. Gracias. Bueno, antes de que se me pase, es importante tener un dictamen. Finalmente hay un organismo internacional que regula el uso de la energía atómica, y ese es el organismo competente del cual México también ha participado. Inclusive, posteriormente al accidente de Fukushima, hubo una convención para revisar las medidas de seguridad de las plantas nucleares a nivel mundial, y ahí el gobierno mexicano se comprometió a prevenir, a tomar todas las medidas para que Fukushima no se repita en México. Sin embargo, pues, les repito, no tenemos toda la información, no ha habido un pronunciamiento de parte de las autoridades competentes respecto de la minera Caballo Blanco. Y bueno, lo que necesitamos es que mejor se pronuncie el organismo internacional, que es el que en un momento dado supervisa las operaciones de las plantas nucleares a nivel mundial.